La firma de este ministro tiene la misma validez legal que la de un juez, tribunal. Entonces es fácil de entender por qué esto es una puerta trasera para atacar a las iglesias. Porque el papá gobierno dice a las iglesias, ah, tú puedes oficiar la boda de estas personas y tu firma es la que da validez a su matrimonio, sí. Entonces tienes que hacerlo con personas del mismo sexo, porque eso es la ley. Y si no lo quieres hacer, entonces te vamos a quitar tu registro como iglesia y ya no te vamos a reconocer como ministro de culto. Es una puerta trasera en donde la separación de iglesia y Estado que hay en México es mejor, porque en este país los ministros de culto, el clero católico incluso, nadie tiene ese poder. Y están separadas la iglesia y el Estado en las cuestiones del matrimonio. En otros países, la iglesia es una arma o un instrumento en las manos del Estado o el gobierno para actuar en esas cuestiones. Entonces es fácil de ver. Lo que va a pasar dentro de poco es que todas las iglesias terminarán renunciando a ese poder, diciendo papá gobierno, de aquí en adelante ya no vamos a oficiar en la boda de ninguna persona como agentes del gobierno. No sé si me explico, dando validez legal a ese matrimonio. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Ahora, en el tiempo que nos resta, tenemos hasta las 6, es lo que me dijeron. Busquen los textos, ¿no? El Salmo 42. Aquí vamos a hacer más. El tema es tópico, ¿no? Y lo que quiero que veamos en esta ya tarde es un tema que tiene muchas aplicaciones a nuestras vidas y obviamente no estamos en un plan evangelístico en esta, por lo menos si me invitan a mí ya saben qué va a pasar, ¿no? Si alguien llegó por primera vez ya después de 15 minutos se cansó y se quedó noqueado, ¿no? En el Salmo 42, pero vamos a abarcar aquí el tema de la autocompasión como vamos a ver un problema, un peligro y una gran tentación para todos. Y los frutos que vamos a ver analizan lo que pasa a la persona que cae en la trampa de la autocompasión y los errores que este fenómeno produce en la vida. Una parte de esto que vamos a ver, el bosquejo que vamos a ver es una parte de una miniserie sobre el tema de la depresión y el desánimo en la vida, incluso en un momento dado en la vida cristiana, obviamente. El primer texto es el Salmo 42, en donde no vamos a abarcar el día de hoy el tema de la depresión y el desánimo, pero una de las reglas básicas para enfrentarnos con esta realidad que a todos nos llega de alguna manera, en diferentes etapas de la vida, de alguna manera, luchamos con lo que el salmista expresa en 42:5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te inquietas, tu alma mía? La pregunta del por qué. ¿Y por qué te conturbas en mí? En 42:5, luego 42:11. ¿Por qué te desanimas, la versión moderna? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas? ¿Por qué estás incómodo, inquieto, no? Es sacar fuera de onda la persona. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la pregunta? Y en los dos textos, la misma fórmula, hay que esperar tanto a Dios como en Dios, las dos cosas. Esperar a Dios, esperar en Dios, porque las cosas terminarán bien. ¿A dónde tengo que alabar, porque Él es la fórmula salvamento, salvación mía, Él es mi salvación, y en el versículo 5, su presencia misma es mi salvación. Luego en 43, lo mismo, el Salmo 43, versículo 5, ¿por qué estás abatido? En algunas versiones, ¿por qué desfalleces? ¿Por qué desanimado? ¿Por qué te abates? La misma pregunta, ya por tercera vez, ¿por qué turbas? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué conturbas en mí? Y lo mismo, se traduce, confía en Dios, espera en Dios. Porque ¿a dónde tengo de alabar? Y la misma cosa, o sea, no debemos prejuzgar, no debemos reaccionar anticipadamente ante el desánimo o la depresión en nuestras vidas. Ahora, dos textos faltan aquí. El próximo es en Gálatas, en su capítulo 6. Gálatas 6. En medio de un argumento sobre la necesidad de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo, un tema que es el prefacio al versículo 3, que dice, el que estima de sí, es la autoestima, autoestimación, autoimagen, percepción, perspectiva. El tema en este asunto es el hecho de que somos todos nosotros propensos al subjetivismo. ¿Es that right, Omar? Subjetivismo. Es una plaga, es un problema. El tema quiere decir que nosotros tenemos la tendencia de ver las cosas desde una perspectiva subjetiva, subjetivismo. Ver las cosas, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo me toca a mí lo que yo discutía con este otro tema? Si te van a despedir en tu trabajo porque no quieres tomar los cursos, ya te va a interesar esto, ¿no? O si te van a atacar y calumniar y tacharte de racista o intolerante o algo, te va a interesar. Pero eso es nuestra naturaleza subjetiva, en donde las verdades objetivas son una cosa y el cómo se aplica a mí en forma directa, subjetiva, es otra cosa. Y siempre cuando estamos enseñando y predicando y estudiando la palabra de Dios, hay que volver a decir esto. Ustedes que me conocen, repito incansablemente las mismas cosas. Todas las personas piensan que tienen razón en prácticamente todas las cuestiones importantes en la vida. Peor en algunos países, los gringos y los europeos somos peores de los peores en esto. Pero es una parte de la naturaleza subjetiva que nos domina, en donde vemos las cosas desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Lo que yo decía al principio del estudio anterior, ¿quién eres tú para juzgar? ¿No? Y hay que entenderlo, la gente está escuchando, viendo un tema, están juzgando para ver si están de acuerdo o no con lo que se va a decir o con lo que se va a enseñar y predicar. Y esta fórmula, el que estima de sí, que es algo, esta es una parte de lo que vamos a discutir aquí, y ven cómo lo plantea la palabra de Dios, Pablo bajo inspiración divina, no siendo nada, se estima como alguien o algo. La verdad es que se equivoca en su subjetivismo, cree que es alguien o algo y no lo es, no siendo nada. Y esto es el peor punto aquí, la fórmula que se engaña a sí mismo, El peor engaño es el autoengaño, porque en el autoengaño nos engañamos a nosotros mismos. Somos tanto el engañado como el engañador. Las dos cosas. Yo soy el engañador y yo soy víctima, entre comillas, de mi propio engaño, ¿no? Ese es el punto, lo veremos más adelante, ¿no? Ahora, por último, Santiago 1. Santiago, en su primer capítulo, llegaremos a esto terminando. Espero que sea breve esto. Porque tan solo vamos a ver lo que sucede con la victimización, ¿no? ¿Qué sucede en este, como vamos a verlo, pecado de la victimización? Estas personas, eso es aparte, los LGBTs, se hacen víctimas de los demás, de su intolerancia, de su discriminación, y usando este argumento de que somos víctimas, ¿no? Pero como vamos a ver un momento, la victimización y la autocompasión es una de estas tentaciones principales, primordiales, en la vida de todos los seres humanos, incluso los cristianos. Ahora, Santiago 1. Jacobo, siervo de Dios 1:1. Del Señor Jesucristo y las 12 tribus que están esparcidas, saludos, salvación. Hermanos míos, tened por sumo gozo, vean esta misteriosa forma, como sumo gozo, cuando cayeres en diversas, la palabra técnica, que es todo tipo o clase de pruebas y tentaciones. Hay interminables debates acerca de la palabra tentación. Aquí las pruebas son pruebas, ¿no? Y el peligro es de que se conviertan en tentaciones a pecar. Y potencialmente todas las pruebas son así. Por eso la palabra es genérica en el Nuevo Testamento, las circunstancias, el contexto, y lo que hace o sucede en la vida de la persona es determinante para ver si es una prueba que luego se convierte en un pecado o tentación a pecar. Y entré sabiendo, hay una fórmula aquí que vamos a poner en el pizarrón terminando, que la prueba, estas diversas pruebas, tentaciones de toda clase, vean, prueba de vuestra fe obra paciencia, mas hay que dejar, la versión moderna, hay que dejar que la paciencia haga su obra, que perfeccione su obra, que se lleve a cabo, ¿no? El propósito de esta prueba con paciencia para que seáis perfectos, plenamente maduros, ¿no? Desarrollados, cabales, simétricos, es detalladamente aquí, sin faltar, y es un cuerpo no deforme, sino entero, simétrico, balanceado, atractivo, bello. Esa es la idea de que Dios está formando y moldeando nuestro carácter. Y luego, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela, vean, hay que, en la versión antigua, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reprochar, sin saquear, la versión antigua, y le será esta sabiduría, le será dada. ¿Listos? Tres textos que, ¿cómo pudieran relacionarse estos? No tenemos idea alguna. Pero vamos a ver. Padre, damos las gracias por habernos permitido continuar el día de hoy y te pedimos para que esto sea de provecho, de motivo nuevamente de autoexamen y por tu palabra y tu espíritu nos ayudas a encontrarnos expuestos, desnudos, desenmascarados, transparentes ante tu presencia, entendiendo que la predicación pública de tu palabra es un acto de adoración de parte del que predica y de parte de los que escuchan. Y queremos adorarte al prestar atención a tu palabra y al permitir que escondriñe nuestro corazón. Y nuevamente te pedimos por las aplicaciones que tan solo tu Espíritu y Dios, el Espíritu Santo puede hacer a cada uno. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos al tema. Punto número uno. La autocompasión es una parte de este subjetivismo donde no vemos las cosas tales como son, sino desde nuestra perspectiva y nada más. La autocompasión es una tentación, y voy a usar las palabras como sinónimas a lo largo de este estudio. La autocompasión, en la mayoría de los casos, se combina o es un aspecto, una parte de la victimización. La victimización es una parte de esta autocompasión. Y hay que entenderlo. Medio mundo practica esto, la victimización. Desde se rompió la cosa y es culpa de alguien, los papás llegan, los niños, ¿quién rompió el vaso? Ninguno de ellos. Hasta que al fin y al cabo uno de ellos se me cayó. En inglés no podemos decir eso, ustedes sí. Se me cayó, se me rompió por sí solo. Es lo que quiere decir. Se me cayó. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo no lo hice. Se hizo por sí solo. Esa es la victimización. Es culpa de alguien. No es culpa mía. Y esto desde la niñez, desde la infancia prácticamente, vamos aprendiendo este mecanismo de defensa, de autodefensa. Y la idea es, esto, lo que me ha pasado, no es culpa mía. No es justo. No es correcto, claro que no. Pero yo no lo hice. Yo soy víctima de lo que pasó. Y esta victimización comenzó, ¿cuándo? En el jardín de Edén. En el capítulo 3 del Génesis, con Adán diciendo, ella, ¿qué pasó? Ella, ¿quién es ella? Victimización, es culpa de alguien, Dios está diciendo, ay, no es culpa mía, dice Adán, es culpa de ella. Y luego ella, es culpa de la serpiente, sí o no, es culpa del diablo. Y luego, ambos decían de forma indirecta, es culpa tuya porque tú dejaste que el diablo llegara aquí a tentarnos. Entonces es tu culpa. Y esta victimización está basada primero en el deseo de evadir, esquivar, escapar de la responsabilidad. Y ven cómo, algo sucedió, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. ¿Cómo voy a esquivar? ¿Cómo voy a evadir mi responsabilidad? Simple y sencillamente echando la culpa a otros. Echando la culpa a las circunstancias, a la situación. Hasta la idea aquí es interminable. La vida es difícil. Hay cosas que no son como han de ser. Desde las autoridades, desde el gobierno, desde la ley, hasta la competencia, hasta la lista aquí. Alguien que no sea yo es responsable por lo que me está pasando. El salmista deprimido, el salmista desanimado, preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estoy desanimado? Y vean, muchísimas personas, en vez de enfrentarse con la realidad, en vez de ver las cosas tales como son, en su subjetivismo, quieren que sea culpa de alguien, no de uno mismo, y caen en la trampa, se enredan en la trampa, diciendo que la culpa no es mía, yo soy víctima. Y la victimización es la carta jugada a lo largo y lo ancho de nuestro mundo, no importando lo que haya sucedido. Llegó el huracán, somos víctimas. Somos los damnificados. Somos los afectados, ¿no? ¿Quién sabe cómo llegó a ser culpa de alguien? Pudiera ser Dios, pudiera ser el diablo, pudieran ser los gringos, normalmente somos gringos. Luego, pudiera ser culpa de... Y la lista es interminable. Pero como yo soy víctima de lo que ha sucedido, no es mi culpa, ustedes tienen que sentir lástima por mí. Y tienen que identificarse conmigo en mi autocompasión, en el hecho de sentir lástima por ti mismo, por mí mismo, pena, lástima. Esto es lo que medio mundo espera hoy día, y hay que entenderlo. De igual manera, como este asunto está destruyendo el primer mundo, y nos va a afectar si estos países terminen colapsando, porque nos van a echar, ¿no? Todos sus compatriotas que viven al otro lado saldrán huyendo, créeme. Y esto pudiera suceder más rápido. Y lo que ustedes piensan no es mi problema. Pero ¿cuál es el punto? Medio mundo se enreda en esto. Punto número uno. Esta autocompasión. Las palabras de Job, si hubiéramos tardado a sus amigos. Tengan compasión de mí, tengan lástima, no sientan compasión por mí. Y su argumento es muy fuerte. Por lo menos en su subjetivismo dijo una verdad al decir, la mano de Dios me ha tocado. Pero debido a que la mano de Dios le había tocado, la desgracia, el problema, la dificultad, lo que fuera en la vida de Job es una combinación de probablemente todas las desgracias posibles. Le llegaron combinándose en un gran desastre, en una catástrofe. Y él dice, por lo menos deberían de sentir compasión. Y se hizo víctima, sin discutir, en varios puntos en el libro se pinta como víctima de las circunstancias y de Dios. Y es una parte de su pecado. Y nosotros hacemos lo mismo. Si el mejor hombre del mundo antiguo, Job, cayó en esta trampa, ¿cuánto más tú y yo? Pero ahora vamos a discutir. Pero el segundo punto, esta autocompasión o victimización, es lo mismo, en un sentido, surge de qué. Escuchen, no de lo que nos ha pasado. Es una distinción muy importante. Esta autocompasión o victimización surge de nuestro orgullo y nuestra soberbia. No, escuchen, no de las circunstancias que han ocasionado, que hayan ocasionado el problema. Lo vuelvo a decir. Como regla general, la autocompasión es el orgullo disfrazado como victimización. Escuchen. Esto no debería de haberme sucedido. ¿No? Y la lista. Enfermedades, accidentes, injusticias, luchas, problemas. Problemas en el matrimonio. Problemas económicos. Mala suerte. Calumnias. Chismes. Palabras críticas, pérdidas, fracasos, la lista es interminable. Ninguna de esas cosas me ha de haber sucedido a mí. Así nos habla nuestra soberbia. A otros sí, a mí no. Ah, a mí no me ha de haber ocurrido esto. A ellos, a él, a ellos sí, a mí no. A mí no, ¿por qué? Porque soy más grande. Más importante que los demás. Yo tengo el derecho de vivir exento y libre de estos problemas. Dificultades en mi matrimonio, ¿cómo? ¿Con mis hijos? ¿No? ¿Cómo a mí? No. No, estos problemas, estas pruebas, estas luchas, estas dificultades que sobrevienen a otros. En nuestro subjetivismo y soberbia o orgullo, nos convencemos a nosotros mismos de que merecemos más y mejores cosas, y nuestra soberbia nos engaña. Escuchen lo que estamos diciendo. nos engaña. ¿No? Y la verdad en esto es cuestión de tiempo. Si tú vives hasta la tercera edad, todo lo que pasa a los demás, en algún sentido, te va a pasar a ti, a mí. Es tan solo cuestión de tiempo. Pero nuestro orgullo, nuestra soberbia, nos engaña, como volveremos a ver más adelante, diciéndonos que no. Y entonces, si esto me está sucediendo, es injusto. No ha de suceder. Y yo soy víctima. Peor. Ahora, el próximo punto. Otra regla general es que la autocompasión y la victimización está basada en nuestras emociones lastimadas. Escuchen el punto. Nuestras emociones sensibles, supersensibles, hipersensibles, han sido lastimadas mis emociones. Yo me siento ofendido por lo que sucedió, por lo que hicieron o porque lo dijeron. Me siento lastimado emocionalmente. Y estas emociones y estados de ánimo comienzan a desempeñar un papel crucial en la victimización. Alguien me ha lastimado. Alguien me ha agraviado. Mis sentimientos me dicen que esto es lo que ha pasado. Y estas emociones o estados de ánimo o sentimientos comienzan a tomar un control sobre mí. No me siento respetado, no me siento amado, no me siento, y la lista, tratado como yo quisiera ser tratado. Siento compasión por mí mismo, porque ustedes me han lastimado, porque no me están ayudando a sentirme como yo quisiera sentirme. Y la victimización da rienda suelta a estas emociones, desde el enojo, esto no lo voy a soportar, ¿no? Hasta la frustración, hasta las lágrimas, hasta el llanto. Y hay que entenderlo. Hay un paquete emocional siempre en la victimización y la autocompasión que con el paso del tiempo puede convertirse en algo muy peligroso. Porque pasamos de que no me están amando, no me están respetando, y ahora se convierte en odio, rencor y aborrecimiento. Es la victimización. Es lo que hace a muchas personas. El próximo, el cuarto punto, la autocompasión y la victimización están basadas en lo que ya hemos leído en el texto en Gálatas, en una sobreestimación de nosotros mismos. Esto es una parte de la misma idea de soberbia, orgullo, etc. Pero nos sobreestimamos y esto nos conduce a creer que no tan solo esas cosas no me han de suceder, sino que yo merezco algo mejor que esto. Y como yo lo merezco, escuchen, como yo merezco algo mejor, ustedes me lo tienen que dar. Me lo tienen que dar. Y esta perspectiva en el subjetivismo, ustedes me lo tienen que dar, lo que yo merezco. Y esto va creando demandas, expectativas y esperanzas de los demás que no se van a cumplir. Y al no cumplirse, porque no son expectativas realistas, no son demandas realistas que corresponden a la realidad, surgen estas expectativas, demandas, surgen de nuestra imagen inflada, ¿no? De nuestra autoimagen, sobreestimándonos, sobrevaluándonos, creyendo que somos algo o alguien, cuando no lo somos, como lo acabamos de leer. Y cuando nos preguntamos cada vez, ¿Por qué me siento lastimado? ¿Por qué me siento ofendido? Si no es la soberbia, puede ser este paquete emocional, en donde me siento lastimado, es culpa de ustedes, hasta que ustedes me ayuden a sentirme bien, voy a quedarme aquí en un rincón llorando. Para el próximo punto, aquí estamos resumiendo. La autocompasión y la victimización, escuchen esto, es algo basado en la trampa, lo que llamamos aquí, lo hemos comentado creo, la famosa trampa de las comparaciones. Eso es un gran tema. Pero más allá de la trampa de las comparaciones, es la ingratitud y nada más. Me siento lastimado, víctima de algo o alguien. Pero la raíz de lo que yo siento es, desde un principio, la ingratitud. ¿Ahora qué quiere decir esto? Soy ingrato. Así de sencillo. Y es mi ingratitud lo que engendra, lo que siento. ¿Ven el argumento? Es un gran tema, incluso es un tema tan grande que algunos teólogos creen. Lo menciona Pablo en Romanos 1, antes de dar este terrible, la narración del ciclo de apostasía y decadencia que terminó en la catástrofe, dice que ni siquiera le dieron las gracias. Señalando la ingratitud de parte del mundo antediluviano y postdiluviano como un pecado crucial en este asunto. Hay que entenderlo. El descontento que Satanás engendró en el corazón de Eva tenía algo que ver con esta ingratitud. Sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Agregado a esto la trampa de las comparaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ah, caemos en la trampa de comparar lo que tenemos ahora con aquello, lo que tuvimos, pretérito pasado, pero ya no. Lo que tuvimos en un pasado, pero ahora no. O lo que esperábamos que íbamos a obtener, que íbamos a conseguir, pero tampoco, no lo logramos, no lo alcanzamos, porque ese sueño no se cumplió. O es la trampa de las comparaciones. Comparamos lo que tenemos con lo que los demás tienen. Y de inmediato, la ingratitud, de inmediato, nos sentimos como, es lo mismo, como víctimas de. Lo tuvimos, hija, pero se perdió. O soñábamos con alcanzarlo, pero no se pudo. Y ver lo que ellos tienen. Ellos tienen más de lo que nosotros tenemos. Y no somos realmente personas agradecidas. Ni valoramos correctamente las bendiciones y las bondades y las dádivas y los dones de Dios. No, no. Y se nos olvida el texto que dice toda buena dádiva y todo don perfecto de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni siquiera sombra de variación. ¿Qué es esto? Muchas personas ahí están, colapsadas en llanto, con su autocompasión y sobrevaluación y victimización, diciendo constantemente, ¿no?, a ellos, no a él o a ella, diciéndoles continuamente, ¿no?, que yo debo tener más de lo que tengo. Olvidándose de que todas las cosas buenas en esta vida, según el texto que acabamos de leer, provienen de Dios. y que todo este lío de que, debo de tener más, entonces lo que estás diciendo es que, a de veras, Dios no realmente me ama. No me está cuidando bien. No. No. Y el texto dice que todo lo que proviene de Dios es bueno, pero para creerlo, para verlo y creerlo, se necesita fe y mucha paciencia, ¿no? Pero el punto es sencillo. Estas personas caen en la autocompasión porque están comparándose a sí mismas con los demás. Están dando rienda suelta a la ingratitud. Y todo esto no les permite evaluar, no les permite estimar, ni tener un corazón lleno de acciones de gracias, lleno de gratitud por las bendiciones ya recibidas, que son, ¿cuántas veces el mismo salmista que se preguntaba, ¿no? Incansablemente se preguntaba acerca de por qué me siento así? Y luego, ¿cuántas veces el mismo salmista, ustedes saben lo que voy a leer aquí, si lo puedo encontrar? Alguien quitó el libro de los salmos de mi Biblia, no sé quién fue, soy víctima de algo o alguien que pasó aquí. Pero el salmista dice, bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno de sus beneficios. Y luego, el que perdona todas sus iniquidades. Eso es el milagro más grande, de separar al pecador de sus pecados. Tan solo Dios puede hacer esto, y lo hace tan solo mediante Cristo. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana hasta que tú salgas de este mundo, ya sea por una enfermedad o por un accidente, Él sana todas tus dolencias, porque en ese sentido toda sanidad es divina. Dios, si Dios no quiere medicina, los mejores doctores del mundo no van a servir. Sana todas tus dolencias, rescate del hoyo que es el infierno, tu vida, te corona de favores, ¿no? Te corona de favores y misericordia, es como si lo pusiera como una corona sobre tu cabeza, que sacia de bien tu boca, ¿no? Que así, a lo largo del Salmo 103, ¿no? Tenemos esta fórmula. Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le teman. Cuán lejos del oriente del occidente está, ¿no? Sus pecados están hasta en ambas direcciones que nunca van a tocar, ¿no? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones innumerables, imposibles de sumar, de valor incalculable las bendiciones. Y la persona en su victimización, trampa de comparaciones, ingratitud, viéndolo todo como si no fuera nada. Y todos nosotros lo hacemos como si no fuera nada. ¡Cuánta ingratitud! Tú y yo hemos de ser las personas más agradecidas. Más agradecidas. En este mundo. Pero luego hay que apurarnos. Esta victimización y autocompasión, escuchan, invariablemente también surgen porque tenemos un concepto erróneo de Dios. Un concepto pequeño, bajo de Dios. La victimización le hace a Dios pequeño. Nuestros problemas enormes. Y nuestras emociones lastimadas, ¿no? Lo más importante, porque tenemos un concepto erróneo de Dios y obviamente un concepto erróneo de nosotros mismos. Dios es pequeño y el ego humano, el yo, muy grande. Y cuántas veces lo hemos dicho, esa religión no es el cristianismo sino es la religión de Barbie. ¿Se acuerdan de la religión de Barbie? ¿No? Es otro tema que somos expertos algunos de nosotros en la religión de Barbie. La religión de Barbie es la antropocéntrica, humanista, egoísta, centrada en el yo, en donde Dios es el medio y el instrumento para lograr todo lo que Barbie quiere, todos los propósitos, sueños, caprichos de Barbie. Dios lo, ¿quién es Dios en la película de Barbie? Pero aquí esta religión es tan común que muchos no quieren verse como Barbie, pero quieren ver a Dios como Ken. Y Dios es el que está obligado a lograr mi felicidad, mi prosperidad, mi fortuna, mi fama, mi afluencia, todo lo que yo, Barbie, quiero de Ken, Dios me lo tiene que dar. Y si no, vamos a ver en un momento qué es lo que va a suceder con esto. Pero la autocompasión y la victimización, escuchen, vean, es simplemente la persona cuyos intentos de manipular a Dios han fracasado. No ha podido sacar provecho ni manipular a Dios. Y eso es lo que sucede. Y si esto es lo que ha provocado tu desánimo, tu decepción, tu victimización y tu autocompasión, entonces, cuidado, mucho cuidado. Ahora, rápidamente, el próximo punto, la autocompasión, vean lo que sucede, nos hace creer que mis problemas son únicos, mis luchas extraordinarias, mis dificultades insuperables. ¿Y cuántos creyentes caen en esta trampa? Lo que a mí me ha sucedido es tan raro y tan extraordinario como para ser peor que el pobrecito Job. Tan raro como para justificar mi pena. Tan difícil como para fomentar mi victimización y mi autocompasión. Y el texto dice: no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común para toda la humanidad, creyente, no creyente. No hay pruebas extraordinarias. No hay pruebas excepcionales y tan difíciles y tan raras y tan especiales como para justificar esto. No, estas pruebas no existen. La fidelidad de Dios no deja que seamos probados más allá de lo que tú y yo podemos sobrellevar, y simultáneamente nos da la válvula de escape por si las cosas llegan un momento como para explotar la olla, ¿no? Y ya, no, eso no va a pasar, porque Dios juntamente con la prueba nos da la capacidad de enfrentarnos por su gracia y su poder con ese problema. Pero escuchen lo que estamos diciendo. La autocompasión nos hace creer que lo que a mí me está pasando es lo más raro del mundo. Yo soy la excepción a todas las reglas, ¿no? Ustedes no, pero yo sí. Y el próximo punto, aquí estamos apurándonos. Ahora escuchen esto. La autocompasión y la victimización invariablemente nos conducen a buscar fans, aficionados. El famoso club de fans y aficionados que muchos incansablemente buscan. Por eso hay personas que vienen a una iglesia cristiana. Yo tengo esta costumbre de leer cada, de vez en cuando, es muy frecuente, la lista de razones por las cuales tantas personas asisten al culto público. Y comienza con, algunos para ser vistos de los demás, otros para dar órdenes, ¿no?, y corregir a otros, otros para decir a los líderes cómo se han de hacer las cosas. En la lista es interminable aquí. Y siempre hay un grupo de personas, algunos que vienen a dormirse, la única oportunidad que tienen a lo largo de la semana, es la hora del culto. Pero vean, hay un grupo que siempre viene a buscar su club de fans, simpatizantes. Ah, ¿quiénes son esos fans y simpatizantes que buscan? Ah, son aquellos que van a apoyar su punto de vista. Que les van a decir que tienen razón, que son víctimas de alguien o algo. Y en su autocompasión anhelan eso. Anhelan la adulación. Anhelan el apoyo de sus fans. Y se van a oponer en un contexto incluso religioso, eclesiástico, se van a oponer a todos los que no simpatizan con su punto de vista o su perspectiva y los van a calificar como estos no aman. No aman a de veras a los... Ah, porque no simpatizan con su punto de vista, por eso lo vas a decir. Cuidado. Ah, porque estos no me comprendan. Ah, por eso vas a justificar tu victimización porque no simpatizan con tu perspectiva o tu punto de vista. Escuchen lo que estoy diciendo. La autocompasión y la victimización quieren ser apapachados, cobijados, escuchen, abrazados, no regañados, menos corregidos, y para agregar la palabra que a muchos no les gusta, no pastoreados. Yo vengo a ser cobijado, apapachado, a eso vengo a la iglesia, sí. La autocompasión, escuchen, como busca sus fans y simpatizantes que afirman su punto de vista, ¿no? Yo llevo años, algunos de ustedes, ¿qué tan seguido? Si has venido el día de hoy a criticar y juzgarlos, yo seré el primero en llevarte por la mano. Yo te voy a ayudar a bajar las escaleras ahí en Tecamachalco. Te voy a cuidar hasta llegar a la puerta. No te voy a sacar a patadas, pero voy a estar bien seguro de que hayas alejado de nosotros. Porque no queremos a personas así. No, en nuestras iglesias no. Pero la autocompasión. ¿Por qué no queremos a esas personas? Ahora vean. Porque eso es precisamente lo que conduce a una muchedumbre de personas a causar problemas. Y en su familia, ahí comienza la bronca en la familia. No me están apapachando, no están simpatizando conmigo, no son mi club de fans. En la familia, en el matrimonio o en la iglesia, estas personas harán un berrinche. Porque vean, no son aduladas, no son aplaudidas, no. ¿Qué lograríamos aplaudiendo a una persona así? ¿Algo bueno? ¿Qué lograríamos al dar justificación y rienda suelta a esto? En la iglesia nada. Take it up with God. Es lo que decimos en inglés, ¿no? Algunos de ustedes que no me conocen, la mirada así no es del pistolero, aunque quiera parecer. Sí, no, eso no es así. La fórmula, take it up with God, encomiéndate a Dios. Ponte a debatir y a discutir el asunto que te tiene así molesto con nosotros, con él. Vamos a ver, si él opina lo mismo. Tu bronca no es con nosotros, sino con Dios. Es lo que decimos a todas esas personas, con Dios. Y veremos con el paso del tiempo lo que Dios hace y qué tipo de respuesta te da Ora, il prossimo punto, l'autocompassione. Ora vedi questo. Si buscano in Santiago e vamos a concluire. È algo molto peligroso. In vari sentidi peligroso, come acabamos di dirlo, si convierte in una raíz di amargura in molte persone, in donde la amargura se apodera di esas gente. Y a través de su raíz de amargura, dice Santiago, muchísimos son envenenados, contagiados, ¿no? Afectados por esa persona. Y el diablo sistemáticamente a lo largo de la vida de cada iglesia va tratando de sembrar gente así, que van a venir a envenenar, a contagiar por su amargura, su victimización y autocompasión. Vienen a decir, todos mis problemas son culpa de ustedes. A eso vienen a la iglesia. Y ustedes que han visto en los grupos pentecostales que dan bien de suelta esto, hasta las mujeres, ahí es una fila, en donde le dan, la pobrecita sufre y comienza a llorar y hasta diciendo todo lo que su marido, sus hijos y otros, victimización, le han hecho. Y ahí están al otro lado otras mujeres a recibirlo, se está colapsando. Y luego pasa el siguiente y dice, no, pero mi caso es peor. Y así va uno tras otro, esto sucede en estos grupos. Es por eso que la mayoría son mujeres. Y por eso sus pobres maridos no se van a acercar nunca a esas congregaciones. Es la verdad, no estoy bromeando. Es la cruda realidad. Pero ven esto, peligroso, porque contagia a muchas personas, envenenando a esas personas, que van a pensar, van a tomar el pleito, supuesto pleito que esas personas tienen con la iglesia, o hay que decirlo, muchas veces con los ministros. Entonces, yo soy el primero. Si algo está mal aquí, échenme la culpa. Yo la puedo recibir con la ayuda de Dios. No me da miedo. No. Pero no te van a decir nada. No van a venir a decirlo en tu cara. Lo van a decir a medio mundo, a tus espaldas. Pero ahora ven esto. Peligroso. En relación con muchas cosas, lo que nos interesa aquí es esto, la toma de decisiones, la búsqueda de guianza y dirección en la vida de estas personas. Se complica muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque están buscando, ellos dicen tan solo la guía del Señor, no, están buscando justificación. No están buscando la guía, la guianza, la dirección de Dios. No, Señor. Están buscando justificación. Están buscando exaltación, simpatía. Que alguien se ponga de acuerdo para decir, sí, tú tienes la razón. Como yo le decía, todos asisten a un culto creyendo que tienen la razón en prácticamente todo. ¿No? Y la tarea de los ministros es la más sencilla del mundo y en un sentido la más difícil, porque les tenemos que decir a todos, no, I'm sorry, tan solo Dios tiene la razón. Tú y yo nos equivocamos en un montón de cosas. Y es por lo tanto que la autoridad, que algunos piensan es prepotencia, soberbia, orgullo, lo que ven en un púlpito, no, es la autoridad de Dios. En la medida en que su palabra dice lo que estamos comunicando, es lo que vimos con esto. El que rechaza este paquete, lo que Dios revela sobre el propósito de la sexualidad humana, rechaza a Dios. Su bronca no es conmigo, no es contigo, no es con nosotros, con Dios. Y es lo mismo en esto. Estas personas, motivadas por su autocompasión, van a tomar decisiones equivocadas en su vida. Esto es invariable. Es lo que va a pasar siempre. Porque su subjetivismo no les permite ver con claridad la realidad. Lo pasan por un filtro que comienza con su propio ego y ve su autocompasión. Y hay que decirlo. Toman decisiones que alimentan su ego. Toman decisiones que fomentan su narcisismo. Narciso, de la fábula griega, del muchacho que se quedó ahí mirando en el espejo del agua, cuando no había espejos con esa claridad que tenemos hoy día, mirándose, fascinaba y regresaba a verse y se quedaba ahí hasta que se cayó en el agua y se ahogó. Ese es el origen de la palabra narciso, narcisismo. No hay, espero que no haya nadie llamado Narciso aquí el día de hoy. Pero si no me conoces, mejor me dices algún otro nombre, ¿no? Tomen decisiones que alimentan su ego y su narcisismo, y estas decisiones son gravísimos errores que terminan invariablemente en un desastre. Pueden ser decisiones en la familia, en el trabajo, en la vocación, en su carrera, en el matrimonio, con sus amigos, con sus hijos. Frecuentemente son decisiones en cuanto a gastos, lujos, placeres y aún decisiones en cuanto a la iglesia. Y digo un desastre porque están sembrando algo. Y van a cosechar la amargura y la decepción, porque van a terminar cosechando lo contrario de lo que esperaban. Esto es así, y hay que tener paciencia para verlo, ¿no? Y cuando sucede, no vamos a aplaudir, no vamos a festejar, no vamos a decir se los dije, no, vamos a lamentar el desastre que les ha sobrevenido por su propia culpa, por su victimización, etcétera, etcétera. Ahora en Santiago 1 para terminar. El último punto, son 10 puntos, la autocompasión y la victimización, ahora ven esto, por eso vamos a terminar. Nos conducen, escuchen el punto aquí, en esta trampa cae Job y otros. Pongan la lista, Jonás, Jacob, hay una lista de personajes en la Biblia, grandes héroes de la fe incluso, que cayeron en esto. Esta victimización, en donde la persona, cuando se pregunta por qué esto, por qué abatido, por qué desanimado, por qué turbado, es culpa de alguien, ¿no? En su sobrevaluación de sí misma, no puede ver la realidad de este asunto. No entiende lo que vimos aquí hace unos años, el círculo en donde feliz, ¿no? Comodidad. Está alguno afligido, ¿no? Incómodo, inquieto. Y luego el tercer círculo, está alguno enfermo, es una enfermedad que parece ser mortal, y de la zona de confort, consuelo, incomodidad, a peligro, nos está moviendo constantemente Dios, según más adelante en Santiago tenemos la fórmula. No, estas personas lo malinterpretan, y las pruebas que les llegan, escuchen lo que sucede, les conduce. Escucha, y con esto vamos a hacer un bosquejo para terminar. Les conduce a huir. Salen huyendo, tratando de escapar, evadir, esquivar, librarse de lo que Dios quiere hacer en sus vidas mediante estas pruebas, luchas, dificultades y cosas que nos sobrevienen a todos, especialmente como cristianos. Estas personas, motivadas por la victimización y la autocompasión, saldrán huyendo. Escuchen el punto aquí. Esto es el pan cotidiano que los ministros lo vemos y lo vivimos con medio mundo en un contexto eclesiástico, en la membresía de una iglesia, creyentes, simpatizantes, personas que mal interpretan lo que Dios está haciendo en sus vidas, cayendo en todo lo anterior, y luego buscando una salida de emergencia, la silla de eyección, ¿no?, en el avión. Tratan de escapar de este paquete huyendo. Huyendo. En vez de buscar lo que vamos a ver aquí. Ahora bien, hay una fórmula en este pasaje que vimos al principio en Santiago. La fórmula es de mucha ayuda. Incluso ya se echó a perder el pizarrón. Ahora yo soy víctima de algo. Pero no voy a buscar al culpable. Como yo les decía hace unos momentos, excúsenme, échenme la culpa. ¿Me ayudas, hermano, a comprar otro pizarrón? Porque ya se echó a perder. Ahora bien, como esto ya se echó a perder, ya ni modo. No vamos a echar a perder más el pizarrón. Ahora bien, punto número uno. Este texto dice, Santiago 1:2. Que cuando caemos en cualquier tipo de prueba, aflicción o dificultad en esta vida, vean, de esa fórmula, algunos de ustedes, ¿quién está aquí de la serie sobre el Génesis? Ah, ok, ahí están dos personas que ya saben de memoria esto. Bien, cuando caemos en estas diversas tentaciones, punto número uno es exactamente lo contrario de todo lo que acabamos de atacar. En vez de tomarlo como motivo de victimización, motivo de autocompasión y todo lo que esto va a traer, hemos de tomarlo, tenerlo, es el imperativo como mandato, orden divina. Hay que La palabra se traduce considerarlo, evaluarlo. Eso es la perspectiva, lo que decíamos al principio. Esto es fuera con el subjetivismo que me hace verlo mediante el filtro del yo, el ego, etc., emocional y todo lo demás. Tenerlo, considerarlo, evaluarlo correctamente, punto número uno. Ahora, ¿qué es esto? Te saca de tu mundo subjetivo, te obliga a verlo como el texto dice. Ah, esto no es un motivo de colapsarme en llanto, lágrimas. No, exactamente lo contrario. Gozo, y la fórmula, ¿ustedes saben lo que el texto dice? Sumo gozo. El gozo en su máxima dimensión. ¿Qué? No podría ser diferente, o sea, más grande la diferencia aquí, no podría ser. En vez de colapsarse en la autocompasión y victimización, punto número uno, detenerme y analizarlo, considerarlo, evaluarlo, y escuchen, y esto, la evaluación de esto, me va a conducir a reaccionar en una forma totalmente contraria a lo que tú y yo haríamos por naturaleza. Es un gran tema. Incluso la misma palabra griega está en Filipenses 3, en donde dice Pablo, lo he juzgado y concluyo que no vale nada. Es una evaluación correcta de todo lo que él usaba para justificarse a sí mismo como fariseo antes de llegar a los pies de Cristo. Pero el punto, lo he juzgado, lo he evaluado Y si lo hago correctamente, voy a concluir, esto no es malo, no es un motivo para el desánimo, la depresión y el colapso, sino lo contrario. En la medida en que lo puedo ver bien, el fruto que vendrá es el gozo. No podemos detenernos, en un momento lo vamos a resumir. Ahora, el segundo punto, esto no va a suceder sin el próximo punto, el versículo 3, sabiendo. Esta fórmula la vemos continuamente en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Acaso no sabe? Sabemos. ¿Acaso ustedes no? Sabemos. Y aquí, como gerundio en la versión antigua, sabiendo, él lo da por sentado, esto lo sabemos, sabiéndolo así. ¿A qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que nuestra fe siempre será probada. Lo que sabemos, el texto mismo lo dice, es que estas pruebas genéricas de todo tipo, diversas pruebas, son necesarias. Lo sabemos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Esto es el punto en donde la predicación no es un fin, es un medio, porque nunca logra el propósito final en la vida de nadie. Es cuando la persona es probada, tentada, que tiene que saber que ahora tengo que poner en práctica lo que he aprendido. Ahora tengo que poner en prueba, o sea, en práctica, y probarlo en mi propia vida, aplicándolo, ¿no?, a mis circunstancias, a mi situación. Y sabiendo que el propósito de Dios en todo esto, el mismo texto lo dice, por eso gozo es bueno. ¿Cuál es el propósito? De moldearnos, de transformarnos. El texto lo dice, obra paciencia. Y el fruto de la paciencia, bien, perfectos, plenamente desarrollados, grados de madurez y crecimiento cabales, en la estatua simétrica de David, ahí creo que está en el Vaticano, eso no cambia la belleza y la forma y todo con exactitud. La fórmula aquí en esta palabra es, Dios nos está moldeando, madurando, transformando mediante esto. Y la única cosa que se mete de por medio es, pero hay que tener, vean, hay que tener paciencia. Paciencia, y esto es lo que el versículo 4 dice: hay que dejar que Dios haga su obra en esto, y eso es lo más difícil para ti y para mí. Hay que procurar, hay que dejar. Esto es un proceso, es algo que lleva tiempo, es algo que tiene que efectuarse a través del tiempo. Para que seamos maduros, serios, ¿no? Cabales, completos en cada aspecto, en cada parte, en cada detalle. Escuchen. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que decíamos? Acabamos de decirlo una y otra vez. Bien. La gente dominada por su autocompasión y su victimización, no van a tener gozo, sino amargura, frustración y enojo. No van a creer que, por su incredulidad, pueden decir en teoría sí, pero realmente no creen que es bueno. Piensan que es malo lo que Dios les está haciendo. Si quieren ser víctimas, que sean víctimas de Dios, entonces, que le acusen a Dios de injusticia. Él dice, bueno, ellos dicen, malo. Él dice, bueno. Y en la medida en que creen que es bueno, van a dejar que Dios haga su obra, que corre el reloj, en su agenda, en su calendario, a su tiempo. Eso es lo que va a suceder. Pero si esto no lo cree, saldrán huyendo, tratando de evadir este proceso. No, Señor, hemos de sujetarnos, dejar de sumisión, dejar de someternos, dejar de obligarnos. Y esto requiere fe, paciencia, gracia. Y la fórmula, creo que ustedes lo han escuchado, lo que va a pasar, escúchenme, Dios te va a lastimar, pero no te va a perjudicar. ¿De acuerdo? El niño, la vacuna, el piquete, y mamá, no te hará daño. Y el doctor, sí. Pero es la vacuna, ¿no? Te va a lastimar, pero no te va a perjudicar. No te hará daño alguno real, no. ¡Ah, no! ¡No! Por eso gozo. Por eso sabiéndolo, ¿no? Este tema es interminable. Todas las biografías bíblicas narran eso, ¿no? Hay que dejarlo. Creo que en el Génesis, el mismísimo Jacobo, que sabía que la primogenitura le pertenecía, primero trata de robarla, engañando a su papá. Y cuando eso no sirve, trata de comprarla. ¡Qué tonto! ¡Qué necio! ¿Robar y comprar lo que Dios ya le había prometido? Es lo mismo, ¿no? Es esto. Y cuando no lo logra, salió huyendo. Salió huyendo. Y el último punto, no se alargó tanto. El último punto, y vamos a ver más aquí. Vamos a verlo. Y hay que pedir algo. Hay que pedir algo. ¿No? ¿Qué es lo que hemos de pedir? ¿Qué dice el texto? Sabiduría. Ese es todo el asunto aquí. Es sabiduría. Esta sabiduría te va a dar otra perspectiva completa de la realidad de esto. Sabiduría. Sabiduría. Para ver. Para no equivocarnos. Para no salir huyendo. Para no tomar decisiones equivocadas. Para no caer en la trampa de la victimización y la autocompasión. Sabiduría. Y el tema aquí es tremendo. Esta ilustración, llevamos años usando la mujer enferma del cáncer y el pastor. Estamos orando y ella quiere decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que están pidiendo? Y él dice, que Dios te sane, que Dios... No, dice ella. Ya no piden eso. Piden para que todo este sufrimiento, toda esta prueba, no sea un desperdicio. Esa fue su respuesta. Para que esto no sea una pérdida de tiempo, un desperdicio, para que yo no haya sufrido todo esto en vano, para que yo aprenda, para que yo tenga sabiduría. Ese es un gran tema. Pero el texto, vean, para terminar, describe más adelante esta sabiduría en el capítulo 3, en el 17. Esta no es la sabiduría mundana. No es en 15 la terrenal. No es la sabiduría animal. Esto da lugar a la victimización. Esto da lugar a la autocompasión. No es la sabiduría diabólica la que estamos pidiendo. No, eso es algo, el versículo 14 dice mentiroso, que va en contra de la verdad. No, es la sabiduría de lo alto. Y vean su descripción, que es pura. ¿Qué es esto? Puro en su motivo, puro en su resultado. Produce pureza, produce santidad en la vida. Consiste de apartarse del mal y el pecado. Esta sabiduría es pura. Luego, pacífica. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos motiva a seguir lo que contribuye a la paz. Produce El yo, el ego, la soberbia, la victimización no producen la paz. Ya lo hemos dicho. Esta sabiduría produce la paz. Esta sabiduría es amable. ¿Ven el texto? Amable. Se traduce en ofensivo. No difícil de soportar. No. Gentil, paciente, modesta. La sabiduría de lo alto. Y luego, ven, fácil. Fácil de ser persuadida. Esa es la palabra que se traduce benigna, cooperativa. No insiste en que se haga mi voluntad. No, no, no, no. Está dispuesta a ceder. A menos que la palabra de Dios exija lo contrario, va a ceder sus derechos, ¿no? Siguiendo la ley del amor. Y luego llena de misericordia y de buenos frutos. Sí. Los bienaventurantes están aquí. Y luego, sin favoritismo, sin el club de fans, sin favoritismos, sin partidos, sin grupismos, sin mis cuates, amigos o súbditos, no, no, sin parcialidad, ¿ves lo que dice? Y sin hipocresía, no fingida, la versión antigua. No va a manipular a los demás, no va a fingir, no va a decir, ay, sí me doblego para salir aquí a la vuelta de la esquina a hacer un berrinche. No, sin fingimiento. Es real, verdadero, transparente, es lo que parece ser la verdadera sabiduría. Sí, ah, caramba, no, ya no. ¿Entienden el punto? Hay múltiples aplicaciones de este tema, muchísimas, ¿no? A tu vida, a mi vida. Cuán difícil nos es tenerlo, considerarlo como motivo de sumo gozo, sabiendo que Dios está haciendo lo mejor, lo bueno, ¿no? Mi pobre, no es pobre en ese sentido, pero es un modismo en inglés. Mamá, 10 meses de alzheimer. Y una y otra vez, yo, mi hijo Mark, otros miembros, hasta inconversos de la familia, diciéndole, Dios está haciendo esto en tu vida para tu propio bien. Y luego el testimonio que escuchaba mi familia a lo largo de esa semana. Nuestra mamá nunca dejó de decirnos, Dios está obrando para el bien de mí y mi familia mediante esta enfermedad. Y luego los miembros inconversos de mi familia lo pusieron en el en su obituario lo pusieron, lo publicaron así en el periódico. Esta mujer cristiana que murió de Alzheimer sabía que Dios lo estaba usando para su propio bien. Increíble, ¿no? Increíble. Es bueno. Hay que dejar lo que debería de haber pasado en 5 años con mi mamá, terminó en 10 meses, ¿no? Con todos nosotros pidiendo sabiduría para saber cómo enfrentarnos con eso, pidiendo sabiduría de lo alto, ¿no? En una familia conflictiva, disfuncional, en donde yo pudiera ser el único, con la excepción de mi mamá, el único creyente. ¿No? Esto es así, con múltiples, muchas aplicaciones. Han sido más que pacientes, pero son las 3, buena hora. Es la hora de comer, es la meta. Llegar a la hora de comer. Entonces, yo no sé si es al pastor Omar o a David, me toca aquí. Oremos. Pastor Omar, nos dedicas en una oración, por favor. A ver, te doy. Sí, hermanos, seguimos agradeciendo al Señor la presencia de su palabra. Vamos a hacerlo en oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a nuestro hermano Jorge Biurki que nos guíe en una oración, por favor. Bendito Dios, todopoderoso, damos gracias, Señor.